A toda hora y en todo lugar, Radio Moderna. Aquí está la diferencia. Moderna 101.7. Las mejores soluciones informáticas en Olmos es CompuSolution. Especialistas en ensamblaje y mantenimiento de computadoras, laptop e impresoras, formateo y mantenimiento preventivo de tus equipos de cómputo, instalación de programas, Microsoft Office, antivirus, con licencias originales. Brindamos garantía en nuestro trabajo con más de 10 años de experiencia. Ubícanos en la calle Santo Domingo 223, costado de la ferretería Poderoso Cautivo, a media cuadra del Colegio Julio Ponce. Llámanos o escríbenos a nuestro WhatsApp 950-957-514. Alex Mío, especialista. CompuSolution. También realizamos servicio a domicilio. CompuSolution. Responsabilidad y garantía. ¿Buscas comodidad, buen trato, buen servicio y sobre todo economía? Ven a Gran Hotel Don José, 3 estrellas. Aquí tenemos el mejor servicio en hotelería, con cómodas habitaciones simples, dobles, matrimoniales con baño propio y en nuestros 3 niveles. Atendemos a todas las empresas. Disfruta tus buenos momentos en un lugar ideal con vista panorámica. Gran Hotel Don José. Te brinda el servicio de restaurante La Tía Dorila, con exquisitos platos a la carta y la mejor sazón norteña, porque tenemos especialidad en comidas criollas y a base de pescados y mariscos, con una atención de primera que usted quedará totalmente satisfecho. Y si quiere prolongar la vida de tu vehículo motorizado, visita Oleocentro Señor Cautivo de Ayabaca. Y recuerda que tenemos alta gama en repuestos y accesorios originales. Dale buen trato a tu motor y lubrícalo a tiempo con las marcas originales en lubricantes Shell, Móvil, Castrol, Honda y Repsol. Además, solicite sus filtros de aire. El Gran Hotel Don José, pensando en tus necesidades, te ponen alquiler camionetas 4x4 Toyota Hilux para el deporte o el trabajo. También trasladamos tu carga con nuestra flota de camiones de carga pesada de 5 y 10 toneladas a cualquier destino del Perú. Nuestros conductores profesionales que te brindan seguridad y garantía. Visítanos en carretera Panamericana Norte, frente a Grifo Repsol. Informe o reservaciones al 985-700792. Gran Hotel Don José, 3 estrellas. Amabilidad y servicio de primera. Esta pa' una cultura, si fuera fría, pongo tu cuerpo en una. Funeraria Jesús Nazareno Cautivo. Propietario Aurelio Soplopuco Álvarez, esposa e hija. Ofrece ataúdes de madera, metal, fibra, alquiler de capillas ardientes al gusto del cliente, venta de mortajas en variados colores. Además, también te ofrecemos el servicio de traslado a nivel nacional. Contamos con 2 salas de exhibición. Funeraria Jesús Nazareno Cautivo. Los esperamos para atenderlos en nuestra oficina principal en calle Santo Domingo número 1091, Olmos. Celular 991-718650. Número de WhatsApp 978-153313. También puedes visitarnos en nuestras sucursales en calle Bolognesi 486, frente al Centro de Salud de Olmos. Celular 973-916349 o al 931-02-5554. En Motupe estamos en la calle Emiliano Niño número 169. Celular 991-718650. 973-916349. Y en Chiclayo estamos en Manzana L, lote 30, Pueblo Joven Santo Toribio de Mogrovejo, al costado del velatorio del Hospital Regional. O llámanos a nuestro número de celular al 978-15-33-13, 979-07-3844, 991-71-8650. Atención, las 24 horas del día. Funeraria Jesús Nazareno Cautivo te acompaña en los momentos más difíciles de tu vida. El pescado más fresco y recién salidito del mar. Lo encuentras en Pescados y Mariscos. Dios es mi fortaleza. Les ofrece lo mejor en pescados y mariscos al mejor precio. Siempre pensando en su economía. De usted, señor, señora. Y también pida su pescadito a delivery, que se lo llevamos hasta la puerta de su casa. Llámenos o escríbanos al WhatsApp 949-14-7271. Y si usted compra al por mayor, le hacemos su descuento. Ay, compadre, me lo pedía. Pescados y mariscos, Dios es mi fortaleza. Todos los fines de semana tenemos grandes sorteos, porque su preferencia, nosotros la premiamos. Por cada compra que usted haga, reclame su ticket. Estamos ubicados en la esquina de la calle San Martín y calle Tacna. ¿Qué le pasa? Pórtese bien, respete, compadre. No vaya a ser que después le cuenten a mi comadre. Clínica Veterinaria Cruz de Chalpón, de la doctora Denise Esquén More. El cuidado de tus animales están en buenas manos. Te ofrecemos venta de productos veterinarios, internados, tratamientos, emergencias, análisis de sangre, aplicación de suero, baños, peluquería canina. Además, te ofrecemos la venta de accesorios para mascotas, peluches, cadenas, bozales, ropa y mucho más. Clínica Veterinaria Cruz de Chalpón. Estamos ubicados en la calle Huáscar 645, al costado de Pollería Campos. Para sus consultas o reservaciones, llámenos al 938-94-9080, 924-11-3439. Clínica Veterinaria Cruz de Chalpón. El cuidado de tu mascota en buenas manos. Sigue la fuerza musical del sonido. Sonido. Estudio Enlace. ¿Qué quieres de mí si todo acabó? Sonido. Estudio Enlace. Estudio Enlace. Con la más alta tecnología en sonido. Responsabilidad, buen ambiente y la total garantía que nos caracteriza. Sonido. De Martín el Ezequiel Morales. Un éxito total en cada compromiso. Que se vaya, que se vaya. Ubíquenos en la calle Grau, Pueblo Joven, Santa Isabel. Celular 979-092-447. Estudio Enlace. En Olmos es el mejor. Presente en tus mejores acontecimientos, con la mejor alegría, buena animación y la mejor música que te hace gozar. Estudio Enlace es sinónimo de alegría. ¡Contrátalo ya! Moderna 101.7 más.